Estamos en casa de Cayetano Martí, a 18 de octubre del 2004. Y hay una entrevista para él. Cayetano, primera pregunta. Vicky de Chile, ¿cómo empezar a trabajar con lo humano? ¿Con lo humano o con los humanos? ¿Qué es esto? Porque trabajar con lo humano, los humanos de los demás, hay que procurar hacer algo por ti mismo, Esto de hacer algo por lo humano no lo entiendo mucho. Primero es el reino del Cristo, el Espíritu, y hacer algo para que tú cambies. Y a medida que tú cambies, puedes decir a los demás, pues ideas de cambiar, de hacer las cosas mejores, de ser más persona cada día. Pero no se puede hacer nada para que cambien los demás en todo el mundo, a no ser que te pongas en oración y Dios ya lo arreglará. Bueno, segundo, Marta de Barcelona, ¿cómo limpiar el espíritu de la gente que está haciendo tanto daño? Lo primero de todo, y esto ya lo he dicho antes, en otra pregunta, es buscar al Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y después podrás hablar con tu familia, amigos, vecinos y hasta donde te sea posible. Pero yo no trato nunca de cambiar a los demás. Lo importante es que cambies tú, cada uno que cambie. Y después la oración, esto sí, no nada más. Silvia de Perú, ¿cómo se siente teniendo al Cristo, viviéndolo eternamente como lo vive, feliz, aceptando sus dolencias y dando ánimos a todo el mundo? Desde muy joven, desde niño, siempre he procurado tener la idea clara del Cristo. Cuando mi abuelo me decía, procura estar bien con Dios, a los sacerdotes de todas las religiones no los necesitas para nada, puedes mandarlos a paseo. El Cristo es el Espíritu de Dios que vives, y a medida que va pasando el tiempo va creciendo la cosa y te sientes más sencillo, más humilde, más bondadoso. La bondad, la sencillez de la vida, la justicia, la paz, esto va creciendo y son unos sentimientos que vives. Ahora tengo 86 años, dentro de unos días hará un mes que mi mujer, mi esposa, ha fallecido. Seguramente está en manos de Dios. Y sigo con mi reuma, artrosis, y la vista y el oído, pero sigo gritando y dando mensajes al mundo. Esto es el Cristo, búscalo, en ti mismo. Ángeles de Asturias, ¿qué opinas de los matrimonios entre los homosexuales y la adopción de niños por ellos? Yo puedo opinar como tú y cualquiera, pero lo importante es tener la idea clara de la vida, la naturaleza. Hombre y mujer para procrear. Ahora esto de hombres con hombres, mujeres con mujeres, según tengo entendido, hay personas que han nacido así, o sea, esto es cosa de la naturaleza. Pero cuando es vicio, entonces, si se dan pasos adelante, un gobierno protege a un vicio, pues que lo proteja todos los vicios y allá ellos. Pero yo aconsejo que se busque al Espíritu de Dios. Y esto de opinar o no opinar, y hacer partido a favor y en contra, es perder el tiempo. Hay que aprovecharlo para buscar dentro de nosotros mismos al que nos ha creado, a Dios, a Cristo, para poder después dar idea a los demás. Ánimos. ¿Qué papel jugará la política en un futuro próximo en la humanidad? La política. yo he vivido en tiempos del rey Alfonso XIII. Después entró la República, esto en España. Después la dictadura de Franco, una guerra civil, 3 años de guerra y 1 millón de muertos. Después, esto que llaman ahora la democracia. Siempre he visto lo mismo, ricos y pobres, explotados y explotadores. La política no me interesa para nada. Ganen los que ganen, siempre ganan los mismos. Los sinvergüenzas que dominan el mundo. El capitalismo brutal y salvaje, que con el dinero lo compra todo. Yo trato de aprovechar siempre el tiempo para buscar al Cristo, o tenerlo y hacerlo que digamos más gente, y para que otros también entren. Esta es la verdadera política. Que después pasará o no pasará esto, Dios ya dirá cosas. Irene de Miami. Cayetano, ¿en qué lado estabas durante la guerra civil? Mallorca quedó en la zona de Franco. Me enviaron a las montañas de Guadalajara, a la guerra. Pero yo tenía ya el ojo derecho operado. Y no podía ver. Solamente tenía el izquierdo. Cuando se dieron cuenta allí los médicos de campaña que yo tenía que pasarme el arma de un lado a otro, disparando por la izquierda, no podía por la derecha, me volvieron otra vez a la isla. Bueno, estuve después medio año en la isla de Menorca, Mahón. O sea, que yo me llevaron, yo no estaba del lado de nadie. La política nunca me ha interesado. Muy bien. Tibor de Barcelona. Cayetano, ¿qué opinas del control de natalidad, de los anticonceptivos y del aborto? Tampoco es cuestión de opinar. Se trata de ver las cosas claras. Mientras en el mundo exista la porquería esta capitalista, millones y millones de obreros en paro, las guerras que arman los ricos, ¿para qué traer más hijos pobres al mundo? ¿Para que pasen hambre? ¿Para que sean explotados? ¿O raptados para quitarles órganos y hacer que algún ricacho pague el crimen y la operación de trasplante? No se trata de opinar, sino de tener las ideas claras. Mientras no exista la verdadera paz y justicia en el mundo, aconsejo y aconsejamos todos que no se traigan muchos hijos al mundo. Porque no se traiga ninguno. Me refiero a los pobres del mundo. Nada. Jorge de Zaragoza. ¿Qué le dirías a un niño que tiene unos padres preocupados solo por la posición social, que son ateos y que no creen en Dios? ¿Qué mensaje le mandarías a estos niños? ¿Qué le diría yo a un niño? Sí. Depende de la edad. Pues ¿qué puedo decirle yo a un niño si tiene 3 o 4 años? Ahora si ya tiene 14 o 15, ya cambia la cosa. Según el juguete, o según el niño, el juguete. ¿Qué podemos decir a un niño? Es mejor decir a los padres, portaos bien como personas y no como animales, a fin de no escandalizar a los niños, como decía Jesús de Nazaret. ¿Qué más? Manuel de Madrid, ¿cuál es el centro del mundo? ¿Cuál es el centro del mundo? En qué sentido, pero... Yo creo que se refiere, Cayetano, cuando tú una vez nos dijiste que cada uno es el centro del mundo, ¿te acuerdas? Entonces el centro del mundo es cada ser humano, pero el centro del mundo, físicamente, ¿dónde está? En cualquier parte. Y espiritualmente, tú eres el centro del mundo o del universo. Porque si buscamos el centro de este mundo o el centro del universo, ¿dónde está? Físicamente. Y en cuanto a espiritualidad, ¿dónde está el centro? Esto lo sabe Dios. Si Dios está en el centro del universo o a un lado. Pero yo creo que no hay lados, porque el infinito, el universo es infinito. Victoria de Gerona, ¿cómo empezaste para tener al Cristo? Desde muy niño, ya mi abuelo me decía, procura estar bien con Dios, manda paseo a los sacerdotes de todas las religiones. Esto lo he dicho muchas veces. Y empecé la oración en mí mismo, siempre trabajando, porque empecé a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de herrero, a los 14 de yesero hasta mi jubilación. Siempre he tenido presente la oración en mí mismo. No una oración de palabras y a gritos para que la gente lo oiga. ¿Cuántas veces estoy haciendo oración y estoy hablando con la gente? Porque la oración es íntima, es el espíritu. No se trata de labios que dicen palabras y lo que decía Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es el corazón, es el espíritu que tiene que estar en contacto continuamente. Y esto es la oración, la verdadera. Bruno de Barcelona, ¿la gente atea puede vivir el sentimiento de un Dios? Yo he conocido ateos, personas de toda clase, ateos de mala intención, de mala leche, que podemos decir, pero he conocido algunos ateos mucho más bondadosos que muchos católicos que van a misa cada día, o protestantes, o budistas, o mahometanos. Si es que por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. ¿Y qué? Si niegan a Dios y lo viven, caramba, ¿qué tiene que decirles Dios? Tú me niegas, pero vives mi espíritu, mi bondad, y esto es bueno. No se trata pues de creer o no creer, se trata de vivir la bondad. Ánimos. Bueno, ha terminado. ¿Eh?